La siguiente obra es una lectura en clave swiftiana, chestertoniana y epicúrea del fenómeno conocido mayoritariamente como snobismo académico. Sos cualquiera, chao.